Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: Atención a lo que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Atención a lo que estáis oyendo. Comentario al Evangelio por Fray Isidoro. Somos una luz encendida por Cristo. Creer en Cristo es aceptar en nosotros su luz y comunicar con nuestras palabras y obras esa luz a una humanidad que sin él anda a oscuras. Somos una luz puesta en lugar visible que descubre injusticias, corrupción. Nuestra luminosa vida de cristianos debe denunciarlas. Somos una luz que sirve a otros en la solidaridad con los pobres, las luchas por la liberación, el cuidado de los más débiles, niños, enfermos, ancianos, en la ternura y fidelidad de los esposos. Haz brillar la luz de la verdad. Si tienes esperanza, solidaridad, capacidad de compartir, sentido comunitario, anhelo de justicia y paz, misericordia, capacidad de perdonar, Dios te dará todo eso con creces. Atención a lo que estáis oyendo. Jesús a todos llama a la conversión. Si estás lleno de egoísmo y codicia, de orgullo, indiferencia, dureza de corazón, cosecharás en tu vida las consecuencias de esa maldad. Que tu fe ilumine el sentido de la vida.